Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra entrega de los viernes, que ya saben que adelantamos hasta la una, alrededores de la una del mediodía, con la previa de lo que va a ser la actividad deportiva del próximo fin de semana, que arranca hoy mismo porque esta tarde-noche, regresa después de 2 años de ausencia, después de 3 años, que fue cuando se celebró la última edición, la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, una prueba abierta a todos los pequeños de la casa, y este año además se amplía, digamos, esa convocatoria, porque además de los, bueno, hasta estos años ya saben que podían participar los niños desde los 4 hasta los 17 años. Este año se amplía y podrán participar los niños de 3 años, los nacidos en 2019. Será una de las novedades. Además, también nos han adelantado que esta edición también incluirá algún que otro cambio con el fin de agilizar lo que es los tiempos y que, por ejemplo, la ceremonia de entrega de trofeos no sea tan larga y tediosa como en otras ediciones. Además, ya saben que todos los que participen se llevarán su medallita, su camiseta y sorteo de regalos al final de la entrega de trofeos, donde, como siempre, el regalo estrella será una bicicleta. Pues vamos a hablar de la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, que, por cierto, es la segunda prueba que organizan en este 2022. Recuerden que ya tuvieron la ocasión de poner en marcha, de recuperar la carrera por montaña. Ahora, otra de sus citas habituales, esta carrera escolar nocturna. Y vamos a hablar de ella con el componente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Juan María Menacho, que ya nos estás escuchando al otro lado del teléfono. Juan María, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? ¿Qué tal? Segunda cita de la temporada para las Nutrias Pantaneras y la primera destinada a los más pequeños desde 2019. ¿Qué estáis preparando para este viernes? Pues estamos preparando una carrera con un formato muy parecido, pero va a haber cambios también para que sea más ágil, los padres no estén tanto tiempo allí, se les haga más rapidita la estancia en las pistas, pero por supuesto tendrán su servicio de ambigüedad, todas sus cositas, y intentaremos hacerla más amena, más divertida, pero un poco más corta quizás, ¿no? Un poco más corta de tiempo, pero que esperamos que responda mucha gente, que vayan muchos niños, que es lo que nos interesa a todo el mundo, por el bien del deporte y bien de los críos. Algunos cambios, pero siempre manteniendo vuestra esencia, ¿no? Sí, prácticamente es lo mismo. La gente no va a notar los cambios. Los cambios más que nada son organizativos, para flexibilizar un poco lo que es la entrega de trofeos, la entrega de regalos y todo este tipo de cosas, para que sea un poco más ágil y no nos estemos tanto tiempo allí, porque reconocemos que los niños más pequeños, pues, aunque es una noche que es de verano y los padres se lo pasan bastante bien porque tienen su servicio de bar allí, y hay sus filetitos, sus montaditos, sus patatas, sus cosas, que lo pasamos bien, pero siempre un poquito más ágil queremos hacerla. Y la gente apenas lo va a notar, pero sí un poquito en la duración del evento, que va a ser más corto. Juan María, estos dos años sin carrera nos han hecho perder el rastro de muchas promesas del atletismo que se podían dar a conocer, y de hecho se daban a conocer en estas carreras. En este sentido, a lo mejor este año se está más abierto a sorpresas, ¿no? Porque le hemos perdido el rastro. Sí, pero el niño que le gusta el deporte y que es bueno en un deporte suele ser siempre bueno, ¿sabes? Yo pienso que 2 años después esos niños van a seguir estando ahí, y igual hay sorpresas, como tú dices, que siempre las hay, de críos nuevos, pero los que están ahí desde primera hora y van ganando todas las carreras de pequeñito, y las van ganando todas, esos van a seguir estando ahí, y así siempre luchando por los primeros puestos. Y siempre, claro, está la sorpresa, porque los niños cambian, gracias a Dios, los niños van creciendo, y el que corre menos hoy, mañana corre más. Y el que era el cuarto o el quinto, ahora el primero, y el que era el octavo, el noveno o el quince, ahora ha entrado a los 3 primeros. Eso va cambiando muchísimo. Y eso es así, la vida es así, los críos van ampliando su físico y van cambiando, eso es normal. ¿Creéis que por el parón va a costar más atraer a los participantes o todo lo contrario? ¿Hay más ganas que nunca? Nos hemos pegado 2 años preguntándonos a todo el mundo, ¿cuándo es la carrera de los niños? ¿Cuándo es la carrera nocturna? ¿Cuándo es la carrera nocturna? Claro, con la pandemia, pues, obviamente queríamos minimizar riesgos, ¿no? Este año ya lo vamos a hacer porque está todo volviendo a la normalidad, y esperemos que no, que haya bastante, esperemos que sí, que haya bastante público. De hecho, antes de ayer, creo que fue, se pasaron por todos los colegios y se entregaron unas papeletas para decirle a los niños que la carrera es el viernes, que es a las 7:30, y que a las 8 empezamos la carrera y a las 7:30 la concentración. Y en todos los colegios se ha hecho una... se le da una papeleta a los niños como cuando viene el circo, igual, uh-huh, dándosela para que los niños se lo lleven a sus casas y se acuerden. Y sobre todo, los padres. Aquí lo fundamental son los padres. Hay que bajar a las pistas, es un viernes, hay que coger coche, y eso es lo que hace que haya más niños o menos niños. Los padres son los que, si quieren que sus hijos hagan deporte y pasen una noche de fiesta inolvidable, pues creo que son los padres los que más van a colaborar con nosotros, porque son los que tienen que llevar a los niños. Y tú lo podrás ver, en Ubrique no hay ningún niño, me parece, que no tenga una camiseta de las Nutrias Pantaneras, y no una, sino 4, 5, 6. Tú ves los niños en verano con las camisetas de las Nutrias Pantaneras, en las piscinas, en la calle, en los eventos deportivos, hay camisetas de las Nutrias por todos los sitios, porque todos los niños de Ubrique en edad escolar han participado en una u otra edición, y muchos en casi todas. Esperemos que sí. Hemos hecho el tema de las papeletas para entregárselo, las papeletas con la chavetina corriendo, con la antorcha de la carrera nocturna, y esperemos pasar una noche agradable, un par de horas allí todos los padres, y ya con el servicio de amigos y demás, será un rato muy, muy ameno. Uh-huh. Y yo creo que bastante interesante por el deporte y por el bien de los críos, ¿no? Claro, las fechas que son, el calor que invita a salir, una tarde de viernes, como dices tú, con servicio de ambiguo allí, que se está también un poquillo más fresquito en las pistas de atletismo, y que además este año creo que no coincide con los finales de curso, ¿no?, de los colegios. Se dan todos los ingredientes para que la inscripción sea medianamente alta, como suele ocurrir en comparación con la carrera de primavera, ¿no? Claro, siempre intentamos que no coincida con los colegios. Cuando lo hemos hecho después de que terminen los colegios, nos ha costado más trabajo llevar a los niños. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú le entregas a las papeletas estas o se lo recuerdas desde el colegio, a cuando ya termina el colegio, que los niños se dispersan, las familias se dispersan, ya no es lo mismo. Y en cuanto a la noche los padres que van repiten. Una y otra vez los padres repiten, es decir, que los que no van se lo pierden. Es una noche con un fresquito agradable, ya una tarde de junio, la tarde preciosa, que se ve cómo se pone el sol allí enfrente de la sierra, y ya va cayendo la noche, se encienden las luces, y el servicio de ambigú, que estamos entretenidos, unos padres con otros, hablando todo el mundo, viendo los críos cómo se divierten, cómo se lo pasan bien, y todo el mundo se queda hasta el final, no, nadie se va. Hay una rifa que sabes que llevamos unos cuantos años haciéndola, donde tenemos un montón de cosas para rifar, con el número de dorsal de cada niño, tiene opción a uno de esos premios, ¿no?, a uno de esos regalos. Hay desde una bicicleta, que es una bicicleta que ha costado un dinero, porque hasta las bicicletas han subido, sí, hay balones, sí, hay mochilas, hay equipaciones de la selección española, hay un montón de cosas que luego tienen derecho a entrar y a que les toque, digamos, si sale estos números en la rifa, con el número del dorsal, que lo sea. Y los padres van, ya te digo, repiten. Y si repiten es porque el ambiente es muy agradable, los niños se lo están pasando bien, no lo olvidan, y gracias a esas carreras escolares, hoy día podemos decir que en Ubrique corren 300 y pico corredores, que en la Legión hay no sé cuánto, que en el no sé qué, en todas las carreras que hay a todos niveles de Andalucía hay corredores ubriqueños. Y gran culpa de eso tenemos las Nutrias, porque desde pequeñitos están corriendo las Nutrias, ¿no?, en la carrera nocturna y en la escolar Nutrias. Uh-huh. Aparte de esos regalos que comentas, Juan María, ¿cuáles van a ser los premios a repartir? Porque tengo entendido que, bueno, habrá medallas para todos, ¿no? Como siempre, lo nuestro era incentivar el deporte, no dar la primera, segunda y tercera medalla de oro, plata y bronce. Nosotros queremos que ese niño conserve esa medalla. Yo gané una medalla cuando pequeñito, yo gané una medalla. Entonces, como en todas las ediciones últimas, que llevamos ya unos cuantos de años, todos los niños, del primero hasta el último, tienen, cuando terminan, cruzan la línea de meta, tienen su medalla y tienen su camiseta y, por supuesto, su bote de agua. Y luego, pues claro, arriba en la tienda, pues habrá camisetas de estas de técnica, habrá gorras, habrá un montón de cosas que ponemos a precio simbólico, porque lo que intentamos es hacer caja para poder sufragar otra carrera más. Y intentamos siempre, pues, que todo lo que hacemos es un club que desde su inicio se hizo sin ánimo de lucro, y como ello y como tal, lo que hacemos es que todo lo que recaudamos lo invertimos directamente en nuevas carreras y en nuevos premios y en nuevas cosas para eventos posteriores. Bueno, podrán participar niños nacidos entre 2005 y 2019, es decir, desde los 3 años y hasta los 17, ¿no? Aquí hay un pequeño cambio porque antes era desde los 4. Sí, pero es que los padres se ponen locos porque los niños corran y el paseíto ese que se dan los críos, que son 50 metros, la verdad que hace una ilusión verlo a las abuelas, los abuelos allí todos, y los tíos y primos y padres, todo el mundo viendo a los críos tan pequeñitos en la categoría de pañal, que hemos puesto los nacidos del 2018 y 2019 también. Uh-huh. Y claro, que son estos últimos, los últimos nacidos, y la verdad que es un espectáculo ver los críos todos tan chiquititos ya ahí, y ya van apuntando, luego van a los pitufos, luego van pre-Benjamín, 2015-2016, hasta Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, que son los últimos, son los nacidos en el 2005, son los más viejos en este caso. Uh-huh. Y las carreras van a ser cortas, son carreritas cortas, que no son carreras que los niños lo van a pasar mal. Que lo que queremos es que todos tomen la iniciativa con el deporte, que vean una grada llena, que escuchen los aplausos de los padres, de los familiares, de los amigos, que vean el ambiente deportivo, que no incentivamos la competitividad, incentivamos el que hagan deporte. Las Nutrias siempre hemos intentado eso, que nunca hemos dado premios en metálico, tanto las carreras grandes, las demás, siempre hemos incentivado el deporte. De hecho, te acordarás que antes en Ubrique, para incentivar a los ubriqueños, no dábamos 3 premios primero, o 3 de categoría, sino hacíamos hasta los 5 primeros premios de cada categoría, uh-huh, para que más ubriqueños corrieran, ¿no? Y son cosas que vamos consiguiendo con el tiempo. Uh-huh. Cosas bonitas que se han hecho y mira, y se le ve ahora el resultado. Uh-huh. Bueno, hay que recordar también que desde hace un tiempo el patronato tiene su escuela de atletismo, que quieras que no, también nutre de participantes vuestras carreras, y eso ya son niños que se les nota que corren habitualmente y que les gusta, ¿no? Son niños ya que corren, que están preparados, que tienen un aprendizaje, porque no que tú corras significa que sean mejor. Uh-huh. No, hay técnicas, hay entrenamiento específico y hay unos profesionales que están ahí, que están haciendo una labor pues, bastante grande, y hay niños que están dando, pues sin ir más lejos, se me viene a la cabeza el Luis Zacarías, que es campeón de España ya 2 veces, Andalucía, provincial no sé cuántas, y son niños que vienen de nuestras carreras, de la carrera de los Nutrias, y que, por supuesto, mientras tengan edad no van a faltar. Esperemos de ahí la categoría también de juvenil, veremos también a Luis Zacarías otra vez, que lo veremos, que tenemos un campeón de España aquí, salió del pueblo, ¿eh? Que no es que un campeón de España una vez, sino 2 veces, y campeón de Andalucía, no sé si son 2 o 3, y otro montón de niños que no están compitiendo porque no están en club y demás, pero los que entran en el club o los que entran en la escuela de atletismo, se le nota el desarrollo que van teniendo. Sí, que casi igual que otros años, también se les nota a los que vienen del CABU, que también tienen una carga física importante, o los del Ubrique, Unión Deportiva, ¿no? Normalmente los que practican deporte habitualmente se les suele dar bien, ¿no? Como tú decías al principio. El niño que es bueno en un deporte suele ser bueno en todos, ¿no? Pero el niño, aunque no sea bueno en un deporte, practica un deporte, el niño se sale siendo bueno. No hay que olvidar que lo más importante que tenemos en la vida es la salud. Y las Nutrias desde siempre hemos fomentado el tema de la salud, el tema del deporte, porque nosotros nuestra historia era corredores que salíamos de trabajar entonces a las 9, a las 10 de la noche de trabajar. No teníamos horas para trabajar ni para correr, y teníamos que buscar hueco a las 9, a las 10 de la noche para preparar una maratón, preparar esto, y era siempre muy lastimoso que no tuviéramos que corriéramos en carreras donde había gente que trabajaba unas cuantas horas al día, 8 horas, o trabajaba menos, y teníamos esos días de descanso, y corríamos y competíamos con ellos, y eso nos dolía mucho, ¿no? Y nosotros queríamos que Ubrique tirara con el deporte, y de hecho cuando vemos las calles de Ubrique, cuando es la carrera o por las tardes, cuando vemos tanta gente andando, corriendo, nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos, ¿eh? Porque hace 30 o 40 o 35 años no era así, nos daba vergüenza ir por las calles corriendo, y ahora la gente va corriendo, haciendo deporte, los ves por medio de la avenida incluso, hemos conseguido algo que merece la pena. Entonces el deporte era para nosotros concienciar a los padres, a la familia, de que el deporte es fundamental, ya sea fútbol, que se lo lleva toda el palangón, se lo lleva el fútbol, uh-huh, pero hay muchos deportes minoritarios, está la natación, está el baloncesto, está el tenis, está el ping pong, yo que sé, hay miles que se pueden practicar. Un niño tiene que practicar deporte, sus habilidades van a crecer tanto para la hora de una matemática, a la hora de la lengua, a la hora de un idioma, todo, su mente va a estar más tranquila, va a ser un niño más relajado, y sobre todo va a conocer lo que es el equipo, va a conocer lo que es la competitividad, también el compañerismo, muy importante. Entonces, yo desde como componente y como padre, como quien dice, desde la criatura de las nutrias, siempre voy a fomentar eso. El deporte es fundamental en la vida de los niños, es fundamental en la vida de los adultos, pero traerlo desde niño ya te va a ayudar mucho para que cuando seas mayor sigas practicando deporte. Y eso es lo que el espíritu de las nutrias pantaneras no era otro, era un club de amigos que lo pasábamos bien entrenando y corriendo y que queríamos que otros vieran que lo que nosotros hacíamos no era ninguna locura. Y creo que se ha visto, ¿no? Y se está viendo. Vamos ya con datos de las pruebas. Lo primero, las inscripciones. ¿Cómo se pueden hacer? Recordemos que la hora de inicio está prevista para las 8 de la tarde, por lo que la hora de concentración será a las 7 y media y ahí es cuando se podrán inscribir, ¿no? A ver, nuestra dinámica no es apuntarlo en los colegios ni apuntarlo por categorías, porque ya los niños lo saben, aunque este año, con los dos años de parones que hemos tenido, pero vamos, nosotros vamos llamando cuando llegan allí a las 7:30, se van poniendo todo, y después por megafonía se van llamando por año de nacimiento. Primero llamamos a la categoría femenina y después a la masculina. Vamos nombrando los años, y en este caso empezaremos por pañal, y nombraremos las niñas nacidas en el 2018 y 2019, y los padres están atentos a megafonía, y los niños van bajando por la grada por la izquierda, les vamos poniendo su dorsal, compiten, y luego vuelven por la grada de la derecha. Todos tienen su dorsalito, se van quedando al final para la entrega de medalla y sobre todo para la rifa. Y así va a ser, no hay una inscripción pura y dura, sino tal como llegan los niños, nosotros nos fiamos de todo el mundo, porque tú no vas a meter a tu niño en una categoría de otra más grande ni más chica, porque tú vas con la realidad de tu hijo, los metes, y además ellos mismos se conocen, porque saben que por edades están ahí. Y como los vamos nombrando por megafonía, los niños se van bajando por sus categorías, los de 2018-2019, 2015-2016, los del 13 y el 14, 11 y 12, y así sucesivamente hasta que hacemos todas las carreras. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías, que serán 16 carreras. Pero como bien sabe, algunas carreras habrá que hacerlas en dos veces, porque son muchos, muchos los niños, y lo que no queremos es que se nos caigan, que tropiecen, y corren en dos veces o tres, y luego las últimas, infantil, cadete y juvenil, como sabes que ya a esa edad los niños o ya les dan más vergüenza o ya son más mayores y no quieren ir a una carrera escolar porque les suena como que es escolar, aunque tengan su categoría de juvenil y cadete, no quieren ir, no sé por qué, es una cosa que no entendemos y hemos intentado siempre trabajarla, pero no quieren ir. Y ahí son menos niños. Entonces ahí se harán pruebas conjuntas. Igual corre infantil, cadete y juvenil, corren juntos, pero cada uno corre su tiempo, o sea, su metro que le corresponde. Bueno, insistimos en que habrá servicios de Ambigú, lo dejamos claro por la sencilla razón de que, bueno, como es una carrera nocturna, pues hay la posibilidad de cenar allí si hiciera falta, ¿no? Exactamente, es muy importante porque muchos padres van allí, es que la hora que es, dónde vamos, ahora allí la hora de la cena, no, que no se preocupen. Nosotros ponemos unos filetitos a precio, unos montaditos de filetitos, no ponemos gran cosa, ponemos unos filetitos montaditos y la gente se los come, pero bueno, porque tenemos nuestros cocineros de las nutrias, tienen fama de las paellas, de todos los eventos que hacemos y organizamos, no solo para nosotros, sino también para cuando se hace lo del cáncer y demás. Y tenemos muy buenos cocineros y tenemos preparativos y tenemos todo para que la cocina nuestra sea y es propia, ¿no? Entonces nosotros preparamos nuestros montaditos, la bolsa de patata, los zumos, los refrescos. Entonces los padres que van a repetir una y otra vez los montaditos, van a tomarse su bebida allí para su refrigerio. Con eso no hacen otra cosa que colaborar con nosotros, porque aunque pongamos un precio módico, tenemos un porcentaje de ganancia que obviamente luchamos por él porque ese dinero que se recauda, vuelvo a insistir, que se repite, o sea, se lo que se recauda va a invertirse de nuevo en otras carreras y en otros eventos para los niños, en volver a comprar camisetas, en volver a comprar medallas y demás, aunque el ayuntamiento también nos da nuestra parte, desde luego, pero sin esta parte que trabajamos nosotros, igual que las loterías que hacemos y demás, sería imposible. Entonces yo le digo que los padres que descuiden, que se vayan, los que saben cómo va el formato de las nutrias, van a ir perfectamente, porque saben que van a cenar, van a picotear, van a estar tranquilos, los niños van a comer, van a tener su refresco, van a estar súper bien jugando unos con otros, y a nosotros nos hacen una ayuda enorme. Por eso que no se preocupen por que la hora de la cena puede caer, 9:30, 10, no puede caer por ahí, porque ya pueden venir cenados de allá abajo de las pistas, vamos, y no se van a gastar nada. mucho menos que se lo gasten en cualquier otro evento, cualquier otro establecimiento del pueblo. Pero claro, es un día al año nada más, claro está. Juan María, ¿quiénes colaboran con vosotros en esta edición de la Carrera Escolar Nocturna? Pues prácticamente colaboran, ahora mismo me coge un poquito fuera de fuego. Yo sé que el ayuntamiento siempre está con nosotros, está también Fran Vic, que nos ha puesto un precio simbólico por la bicicleta, que nos cuesta una pasta, y la verdad que otros compañeros se han dedicado a recaudar temas de equipaciones y demás, pero no te puedo decir si han sido con descuento, han sido pagadas a lo que ha sido y demás, porque el otro material sé que lo hemos comprado nosotros antes. Y no sé si después del pabellón, de Luis, ha participado en algo. La verdad que me coge un poco fuera del juego en este momento en cuanto a todo el material que hay de rifa y de cosas así, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, ¿por qué recomendarías a los padres y a los niños acudir y participar a esta carrera? Primero, los niños, porque no van a olvidar esta carrera. Los niños están loquitos porque ¿cuándo es la carrera? Es una noche especial para ellos, que se le queda grabada en su mente y su corazoncito para siempre, y repiten un año tras otro. Y ya te digo, son adultos y dicen, yo corría la carrera de las nutrias, yo corría. Los padres, porque se lo van a pasar muy bien. Se lo van a pasar bien viendo a sus hijos, viendo a los niños, como un ambiente deportivo muy bonito. Van a pasar una noche súper agradable, porque las temperaturas ya bajan ahí. Es precioso el entorno de nuestras pistas, mirando la sierra, como va cayendo el sol y se ven rojas las rocas de enfrente de la sierra, todo lo que es el ajibe y toda la merga, todas esas cosas que se ven. La tarde va a ser deliciosa de temperatura, los críos van a estar haciendo algo que les gusta mucho y los padres van a disfrutar conversando con otros padres, charlando, y va a ser una noche muy amena. Garantizado, 100% que se lo va a pasar bien todo el mundo, vamos. Uh-huh. Bueno, para vosotros los organizadores, con tanto crío, hay muchas carreras, muchas de ellas que cuentan con una alta participación, ya lo decías tú, incluso hay que organizar dos carreras por dentro de la misma categoría, pero llega a ser en algunos momentos estresante. Supongo que no nada parecido con la popular o con la carrera por montaña, pero dentro de lo que cabe, se tiene que volver uno medio loco, ¿no? Hombre, el tema está en que los niños se tienen que hacer caso de la megafonía, de lo que se dice, que los niños no se metan en las pistas, que no tienen cosas para abajo, que hacen cosas. Pero obviamente están los padres, los familiares arriba, que son los que tienen que dar, digamos, ejemplo y decírselo a sus hijos. Pero por lo demás, no. Por lo demás, el único problema que había, que tú imagínate que hay 30, 40, 50 niños en cada carrera, o 60, o algunos hasta más, que se vienen a correr todos juntos y todos como perdigones, y tú tienes que coger los 10 primeros. Uh-huh. A veces era un caos. Y a veces los padres nos ponemos que desde las gradas se ve de una forma, se ve de otra. Y ahora que mi hijo queda al cuarto, no era el quinto, que es que mi hijo adelantó el quinto en esto, no sé qué. A ver, señores, esto es participativo. Esto es un evento que sí, que premiamos a los que ganan. Pero que lo que queremos buscar es que participen, que haya ese ambiente de deportividad. Que si tu niño queda al cuarto y lo hemos visto que ha quedado quinto, pues habrá equivocado a la persona que lo ha cogido, que es muy difícil, que son perdigones y un tanto a la vez. Uh-huh. Esa es una de las cosas que vamos a cambiar este año. Solamente le vamos a dar premio al primero, segundo y tercero. Perdón. Solamente le vamos a coger los nombres primero, uh-huh, segundo y tercero, para que la entrega luego de medallas sea más rápida. En lugar de los 10 primeros de cada categoría, cogeremos al primero, segundo y tercero, tomaremos los datos y le daremos la medalla. Y pasarán a hacerse fotos nada más que esos tres, no pasarán todo el mundo, porque eso era muy tedioso, muy largo, tener que nombrar 10 niños, que aparezcan los niños, que aparezcan los padres, y luego se hacen fotos todos allí encima, unos con otros, y claro, las demás categorías soportan un tiempo bastante grande. ¿Qué hemos hecho? Pues van a bajar solo luego el primero, el segundo y el tercero, pero medalla todos, desde el primero hasta el último. Entonces, una de las cosas que cambiamos para que sea un poco más ágil, porque no queremos eso, una vez que mi niño quedó el 10 y le han puesto el 11, es que le han puesto, a ver, que las personas que están allí intentan cogerlo, pero yo te digo, son como perdigones, allí muchas veces no sabes cómo vas a cogerlo, es que intentas cómo coger de alguno. Y para evitar ese tipo de problemas o de malentendidos con los padres, que desde la grada se ve de una forma, que desde las pistas se ve de otra, pues vamos a coger los tres primeros, que es lo suficiente, y vamos a dar los nombres a los tres primeros. Pero vamos, que todos van a estar igual. Ese va a ser uno de los cambios de los que nos hablabas antes. También, como hemos dicho antes, se adelanta el inicio, porque normalmente era sobre las 8:30, a las 9. Esta vez se adelanta sobre las 8, otro cambio. ¿Y hay alguno más? No, habrá cositas que iremos haciendo por el camino, que las iré viendo, pero el tema está en eso, en que hay niños de 3 añitos uh-huh. que tienen una edad, que quieren más sueño, que se quieren ir, y entonces la adelantamos un poquitito más porque ya esto nos dan las pistas. A las 7:30 llegas allí, a las 8 empezamos. Las primeras carreras, ¿sabes qué son? En la pista frontal a la grada, no hay que dar la vuelta a las pistas para nada. Estamos totalmente ensombrados, después nos va a caer la noche, va a ser más rápido, va a ser más ágil. Y hombre, a nosotros no nos conviene, a nosotros no nos conviene mientras más tiempo esté la gente allí mejor, porque consumen el ambigú, pasa la noche bien y demás. Pero también vemos que es más ágil para los padres, que de los más pequeñitos, que te quieren ir, que quieren ver la entrega de trofeos, que quieren ver la rifa, porque es verdad que desde que metimos el formato de la rifa, la gente no se va, las gradas se quedan llenas hasta el último minuto, porque son muchos, muchos premios los que damos, y todos los niños se vuelven locos por conseguir un balón de baloncesto, de fútbol, o una camiseta, una mochila, lo que sea. Y la rifa hace también que la gente se quede a la entrega de premios, porque tú ya corres tu niño, y como no tiene premios, coge y me voy. Entonces, está muy feo luego que tú vayas a dar premio a los que están allí, le vas a dar las medallas, que es la entrega de trofeo, el último, y que ya no haya nadie. Con el tema de la rifa, pues la gente se queda. Porque tienen una opción, es que tiene un porcentaje alto de que les toque algo, que le toca todos los años un montón de cosas a todo el mundo. Sí, sí. Están súper contentos. Y otro rato muy menos, ¿qué se pasa? Bueno, y ya para despedirnos, Juan María, una vez cerrada esta carrera, ya la mente puesta en vuestra niña bonita, que es la Popular de Octubre, que entiendo que también hay ganas porque lleva, pues, otros 2 años van a ser que no se celebra en espacio, van a ser 3 años sin la Popular, ¿no? Exactamente, pero bueno, ya nos quitamos un poquito la espinilla con la espinita. La de montaña. Sí, la espinilla la de montaña. Nos quitamos un poquito la espinita y no la mente puesta desde cuando terminemos esta. Ya la mente está puesta en la Popular. Una de las carreras más viejas de la provincia, más viejas de Andalucía, muy popular, que nunca hemos dado premios de dinero en metálico ni nada, que tenemos una participación, que tenemos la peculiaridad de que Ubrique es pequeñito para el nivel de correr. Este año queremos poner 400 atletas, no queremos 500, porque es mucho trabajo, mucha gente, y luego nos cambiamos por las calles y no, tampoco queremos tener tráfico cortado, que prácticamente no tenemos una hora cortado. No queremos ser de los colectivos que cortamos el pueblo por ningún momento. Nosotros queremos que practiquen el deporte, que la gente vea el escaparate que es Ubrique para correr, que vean las casas, que vean nuestros barrios, que vean, por eso se hace totalmente urbana, porque antiguamente se hacía en el pantano y demás, pero claro, perdíamos espectadores y la gente perdía lo que es el pueblo. Ahora la tenemos este formato, que es el mejor, y cortamos las calles prácticamente una hora, y en algunos tramos, otros no, y tenemos ya estamos trabajando porque es una carrera, para nosotros es un ejemplo de carrera, la gente lo dice, que la organización, que cómo está ella, que lo que damos a los agentes, por supuesto el artículo de piel, fomentando siempre nuestro pueblo, y todo lo que hacemos, pues, dando Ubrique, llevándolo también con el deporte, que no sea todo con el trabajo y demás, que Ubrique se conozca también por ahí, pues nos conocen, en la carrera de Nucha Pantanera, conocen en media España, por una distancia entera, y ya estamos currando, ya estamos trabajando en ella, claro está. Pues nada, Juan María, pues como siempre te agradecemos que nos hayas puesto al día de lo que va a ser esta nueva edición de la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras de hoy viernes, y nada, pues desearos mucha suerte, que os salga todo bien, que paséis una buena tarde, que se divirtáis, que disfrutéis de los más pequeños practicando el deporte que más queréis. Pues eso, espero que esta noche estén las gradas pletóricas, llenas como siempre. También espero que también vengan del equipo de gobierno y para repartir los premios, que vienen también todos los años. Espero que estén allí la gente, los políticos del pueblo, que haya autoridades, que habrá todos los padres que estén, que se lleven a las abuelas, que se lleven a todo el mundo, que hay sitio y que vamos a pasar una noche, ¿qué te digo?, encantadora. Muchas gracias, Juan María. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por tu amabilidad, Jesús. Hasta luego. Bueno, vamos a quedarnos con otras citas, otros eventos para este fin de semana, como es la Liga Local de Fútbol Sala, que sigue su andadura en la segunda división, penúltima jornada, que se va a disputar hoy viernes en el pabellón 8 de la tarde, APP Pymes, Guas, a las 9 Corte Aguilar Impala 1987 y a las 10 La Placita Oasis Lounge, en la Reina Sofía, a las 8 Benocaz Nazarí Fran Generali y a las 9 Club Deportivo Celtas, Infosama Descansa, Construcciones y Reformas, GG. Además de eso, también hoy arranca la Copa de la División de Honor, que organiza también el Comité Local de Fútbol Sala, con el fin de que los equipos de la máxima categoría disputen el mismo número de encuentros que los de primera y terminen en las mismas fechas, ¿no? Pues esta copa, arranca hoy con los cuartos de final en el pabellón de los Remedios a las 7 de la tarde. Quede que autoservicio en la plaza. A las 8, PAP a la Momarca 91. A las 9, Panteras Viajes Gran Mundo Tour. Y a las 10, Estudiantes Revolución Quisco Trujillo Construcciones. El próximo viernes se disputarán las semifinales y la final el sábado. Eso en cuanto a fútbol sala. También destacar que en atletismo tenemos pues un par de citas interesantes, entre las que destacamos la travesera integral Picos de Europa, una prueba que se disputa en la localidad de Covadonga, salida desde Covadonga, digamos, no la localidad, sino desde la zona de Covadonga, en Asturias, una prueba de 74 kilómetros y un nivel positivo de 6.560. Juan Antonio Domínguez Bueno va a participar en esta prueba. Muy cerquita de allí, en los Picos de Europa, pero por otra parte, se disputa también una prueba, una carrera por montaña, un trail por etapas, la Riaño Trail Run, en la provincia de León, al norte de León. Hoy, mañana y pasado, son tres etapas. La primera de 38 kilómetros, la segunda de 21 kilómetros y medio y la segunda de 22,7. Por ejemplo, en la de hoy tendrán que superar un desnivel de 3.081 metros, nada más y nada menos. Positivos, desnivel de 3.081 metros positivos. También va a haber participantes ubriqueños en esta prueba. Y tampoco queríamos olvidarnos del automovilismo, porque este fin de semana se disputa la sexta edición del Rally Alpujarra Oriental en la localidad de Ugíjar, en Granada. Una prueba que va a contar con la participación de cuatro ubriqueños: Esteban Gutiérrez Romero, bueno, de cuatro no, de ocho en este caso, Esteban Gutiérrez Romero y Javier Zaldívar Pozo, que formarán parte del mismo equipo con Renault Clio Cup. Sergio Álvarez Borque y Conchi Gil, también con Renault Clio Cup. Alberto Domínguez y José Luis López con Peugeot 206. Y Sebastián Zapata y Jorge Domínguez con Peugeot 106. Pues es otra cita deportiva que va a tener lugar este fin de semana. Y básicamente estas son las más destacadas. Obviamente va a haber más y ya nos enteraremos la próxima semana lo que tienen pensado hacer este fin de semana los ubriqueños. El verano a la vuelta de la esquina y ahora pues la verdad que se prodigan todo tipo de eventos deportivos. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos ya el próximo lunes en nuestro horario habitual a partir de las 6 de la tarde y con todo el resumen del fin de semana. Ahora se queda con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Y por la noche estaremos donde siempre.